La hora idiota. Locos por naufragar, salieron a bailar al ritmo de la lluvia sobre las capotas. El rock and roll de los idiotas, capeando el temporal, salieron a bailar como dos locos bajo el chaparrón de notas. Del rock and roll de los idiotas, el rock and roll. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Creo que esto es la segunda temporada de La Hora Idiota, si no me equivoco. Di, José. La segunda temporada. Ale, no se nos oye mucho. Ahora se te oye, querido Darío. Ahora, bueno. Vale, pues. Darío, ¿tú siempre te sientas ahí? Siempre nos sentamos todos igual. Bueno, como ay, no me suena. Como los oyentes saben dónde nos sentamos, si creo que vamos a seguir, vamos a empezar. Sí. Y bueno, retardada. José, ¿por qué estás leyendo el periódico? Porque te estoy buscando contactos para hacerte la sección. Hoy Estrella no ha venido tampoco. ¿Cómo no está Estrella? Bueno, Estrella sí ha venido, pero como hemos venido tarde, pues se ha ido con su hermana. Segunda temporada sin Estrella. Una cosa. Como empezamos la segunda temporada, yo quiero seguir con las felicitaciones. Y... ¿A quién quieres felicitar? A la madre de bueno, Ángel. Bueno, Ángel quiere felicitar. Tenía que decirlo Darío, joder. Quiero felicitar a la madre no respetáis nada. A la madre de Ángel, que no sé si nos estará oyendo. Pero es mañana, ¿no? Pero bueno, de todas maneras oirá el programa. Y también quiero felicitar a mi tía y a mi tío, que son mellizos, y que cumplen hoy. ¡Cumpleaños feliz! Una cosa, entonces... También a la tía de Ángel. Porque su madre y ella son mellizas. Mira, hoy es tía de mellizas. No, mañana, Darío. Matizo. ¿Qué grito? Mañana. Mi madre y mi tía. Bueno, pues tenemos ganas. Hoy mellizo y mañana melliza. Alex, ¿qué es eso? Painted Black. Un poco de música para amenizar el ambiente. Los Rolling Stones. El mundo de Apu. Pero... Bueno. Estamos rolingueando la radio. Bueno, el solo aviso como introducción para esta segunda temporada, que venimos con secciones nuevas, venimos con más conguitos de Estrella ya para el próximo programa, y venimos con... ¿Con qué venimos, José? Venimos vestidos. Venimos vestidos, y ya lo adelantará Darío en su sección El Consultorio, que creo que sigue. Bueno. El Consultorio. Ya adelantará que el próximo programa tenemos una invitada especial, muy, muy especial. ¿Pero cómo que en El Consultorio? Que no. ¿No? Que es en Coto las entrevistas. Viene a Coto las entrevistas. Digo que lo adelantará Darío en El Consultorio ahora. Bueno. Pero si ya lo has adelantado. ¿Lo has adelantado tú ya? Si ya lo adelantó Alex, adelantado está. Vaya tontería. Es decir, luego te van a adelantar algo que estoy adelantando. Oye, yo ahora. Sigo pensando que estamos bajos. Sí, yo también. Yo creo que la música está muy alta. Bueno, para quien no lo sepa, mido 1,60 m. Y yo creo que el nivel está muy alto aquí en Onda Mayor. En Hora Idiota. Bueno, pues ahora que se acaba la música. ¿O no? Es que, Alex, la técnica de... ¿Dónde hay contactos en el ABC? Ya está, ya me queda gusto. La gente busca contactos. Pues en la C. Hay de contactos. A veces, pues al ¿cómo final. Se llama, en la ¿cómo C. se llama? Lo bueno, esto va a ser un programa un poco caótico, va a ser creo. La locura. No, caótico no. Así que déjate de poner cuñas ahí porque te dé la gana. Caótico, Alex. Pusiste a grabar el programa, ¿no, Darío? Sí. Vale. Alex. Mira a ver si está grabando, sí. Me encanta. Sí. Esto es como. ¿Has puesto el horno? Sí. ¿Has hecho la compra? Bueno. Estrenamos una... déjame hablar. Estrenamos una sesión... Que luego... Si no ha hablado. Luego. Cuando la estrenemos... La de mira la escaleta. Vamos con las noticias. Pero la escaleta... Vamos con las noticias. Vale. Mete ya a la cuña de las noticias. Alguien... No. Espera que la busque. ¿Alguien puede explicar mientras Alex busca la canción por qué hemos puesto Alex, Painted Black? Alex, ¿me vas a poner música con las noticias o las leo seguidas? Si la encuentro, te la pongo. Esto es un programa guapo, postmoderno, chachi guay. Dogma. Vale. Casual, trendy. Eso Dogma. Es lo que se dice para decir que es una caca, pero... Medias. Malpartida News. Tan falsas como la vida misma. ¿Cómo se nota que lo hacemos? ¿Y por qué he llegado rápido? Ayer nació un niño con el corazón congelado. Corazón congelado. Colorante estabilizante. Azúcar, sal y vinagre. De que está hecho el corazón de una mujer. Oye, que la sección de musicales era follar. Lo siento, tenía que hacerlo. Los médicos, sin saber cómo reanimar al bebé, decidieron llamar a un curandero de una tribu africana. El hombre, tras extraer el pequeño corazón del pecho del recién nacido, instaló un reloj en su lugar y el niño respiró. Los médicos no pudieron hacer nada por el chiquillo y a partir de ahora no será medicina lo que necesite, sino un relojero. Chiquillo. Yo sé a qué se va a dedicar ese niño. Va a ser mecánico. Una mujer denuncia a la peluquería a la que fue a ponerse extensiones para su boda. El problema no fue la longitud o el color de las extensiones, sino el material del que estaban hechas, espaguetis. Cuando fue a peinarse, su pelo se convirtió en fideos. Las peluqueras se defienden alegando que con su ayuda la mujer ya tiene comida para un mes. Un hombre, Agapito Loquín, muere de un ataque al corazón al llevarse un susto por verse reflejado en un espejo. El anciano, que nunca había visto ningún espejo ni sabía que existían, observó delante de él a un hombre sin cabeza que portaba la misma ropa que él. Debe aclararse que el espejo estaba colocado a ras de suelo y medía solo 1,50 m, mientras que el señor Loquín medía 1,70 m. La familia ha decidido denunciar a la empresa instaladora de espejos y ha ganado el juicio. Hoy se abre en Bilbao el nuevo Ostiódromo, otra forma de divertirse. Como la Ertzaintza está harta de tener que apaciguar peleas diariamente, ha pedido al gobierno vasco la creación de este centro. De esta forma, quien quiera puede ir a pasar la tarde y liberar tensiones, siempre dentro de la legalidad. El material necesario para una buena pelea entre bilbaínos, como martillos, hachas o granadas, se puede alquilar en el propio Ostiódromo. Las tardes de los sábados ya no tendrán que pasarse en el cine o dando un paseo. El gobierno de ZP está planteándose copiar la idea en el resto de España. En Parla ya tenemos uno. Es la calle. Materiales como martillos, hachas o granadas. Ya sabes. Yo pensaba que ostiódromo... pensaba que era de San Sebastián o algo así. No, hostia. No, de verdad. Pero claro, sí, las hostias, pero... Don Ostiómetro. Es de la iglesia. Es de la iglesia. Pues entretente buscando aquí los contactos. Darío me lo puede certificar. Venga, Alex, ¿no? Que te pongo una cuña. Es que da igual. Ala, pero ¿por qué Alex, tanto? Baja el volumen. No hay contactos en el ABC. Trabajo de campo, ¿cómo? Trabajo de campo. Repito, no hay contactos en el ABC. No, gracias. Me lo creo. Te lo juro. Solo hay onomástica. ¿Qué me cuentas? Onomástica, se llama lo de... Solo hay cruces. Le bajo el sonido, ¿eh? Alex, deja bajarnos. Sí, te lo bajo. La hora idiota te desea una feliz Navidad. Regresa a mí. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo? El consultorio improvisa con Darío. Alex Warren. Bueno, estamos aquí en el consultorio. Adelante, Darío. Era muy preciso el anuncio. Y en el consultorio, como no hemos comentado las noticias de Marta y yo no tengo mucho que decir, pues las vamos a comentar. Es decir, que yo flipo. Es que, yo cada día flipo más. Yo quiero hacer... Bueno... Alex, vete buscando la cuña siguiente. Vale, vale. Y cállate. Uy, se es que lo de Feliz Navidad era para quien no nos escuchara la Navidad. Claro. Pues, título póstumo. Yo quiero hacer un chiste de Nacho Vidal. Venga, dilo. Venga. ¿Puedo? Sí, voy a buscar... Sobre espera, la noticia del... Me estoy diciendo el chiste. La noticia del hombre que me dio 1,5 m. Sí. Venga. Como Nacho Vidal. Dios. Voy a hacer un trabajo de campo y voy a leer una cosa que está detrás de Alex que pone con pelos, sin pelos, con lo que tú quieras. Que es publicidad de otro programa. Pero da igual, porque no he hecho el programa. Ay, Marta. Nueva. Lo que quería era dejar... Aquí hacemos de estreñidos y no decimos aquí nada. Aquí estamos peleados con todo el colegio mayor, ¿no te lo has aprendido aún? Lo que quería era dejar la duda de qué anuncia o qué es. Pues pero nada, ya lo has dicho tú. Con pelo, sin pelo, una peluca. No. Alex, ¿por qué me pones esta canción? ¿Una peluca sin pelo? Canción de ambiente. Sí, de estas calvas. ¿Es que acaso no se pueden poner aquí canciones de ambiente o qué? Ambiente. Venga, bueno, mi consultorio. A ver, que hemos hecho una encuesta. Hemos hecho una encuesta y hasta ahora mismo, en este preciso instante, preguntamos qué haces para retrasar el orgasmo. Quiero decir que tuvimos comentarios en Twenty como: Dios, estáis enfermos, porque no tenéis otro tema que de conversación. No, yo no. Yo llego con mi madre a mi casa y le digo, ¡ay! ¿Todas las sugerencias? Mamá, ¿tú qué haces para retrasar orgasmos? Bueno, pues todas las sugerencias a horaidiota@hotmail.com. Y a ver, las respuestas, la que va ganando con abundantes. Un 30% era aprieto el culo. Pero un 30% de la persona. La respuesta, Rey. Bueno, a ver, no. La primera, la que va ganando es: no lo consigo. Ay, por más que lo intente. Qué mal informado. Luego, aprieto el culo. Un 17% dice que piensa en su abuela. Dios. Porque iba a decir en mí. En mi abuela. Ya sabemos lo que ha votado Darío. Piensa en su. Yo he votado. ¿Y Alex, qué has votado tú? Escucho La Hora Idiota. Ah, también. Oigo La Hora Idiota, un 13%. Y luego, un 4%. Pues piensa en la alineación del Athletic de Bilbao. José, ¿tú qué haces? Yo aprieto el culo. ¿Y tú, Marta? No, lo queríamos saber. La alineación del Athletic de Bilbao. Tenía que ser de Bilbao. ¿Y quién va ganando? Va ganando, no lo consigo por más que lo intente. Pero ya vamos a quitar la encuesta y vamos a comenzar con otra encuesta que ya nos inventaremos sobre la marcha. Y con esto y un bizcocho acabo el consultorio. Ponme la sintonía y seguimos con el programa. Hola. El consultorio finaliza. Oh. ¿Qué tal? Hablen. Esa era la cuña. Oye, Alex, me has bajado tanto el volumen que ni me oigo. Eso es porque eres bajita. Oye. Tenemos la entrevistada dentro de la caseta, pero no, las en serio, preguntas se me oye. Se va a cabrear, se va a cabrear. ¿Pero que tenemos una entrevistada? Por sí. Supuesto, así que ya pues estás poniendo la música. Yo pensaba pero paparazzi. Que... ¿Puedo matizar algo? Matiza. ¿Puedo matizar algo? Matiza. ¿En qué caseta está la invitada? En la del perro. Esa es la primera. ¿Y la segunda es un perro? Sí. ¿Y la tercera? ¿Por qué todos los perros guays son no...? Y lo más importante, ¿por qué José matiza tanto? Y más importante aún. Matiza. Es Lassie. Es el único perro famoso que es hembra. No hay nada más importante. Y se murió al final, o sea que no es nadie. No hay entrevista. ¿A qué vienes ahora? No eres nadie. Hay una entrevistada que no me oigo, hostias. Lo más importante es... Siempre quejándote. ¿Por qué todos los perros van al cielo? Se te oye un huevo a ti desde tu cabina de deidad suprema. Pero a mí no se me oye, joder. Soy un dios. Alex, sube este micro que no se escucha. Bueno, por favor. Se te escucha demasiado. Porque estoy chillando. No hay cabecera. Que se escuche. Alex, no eres el de Miurgo. Cabecera. Ah, sí hay cabecera. Pon la cabecera de las entrevistas de Coto. Alex, no eres el de Miurgo radiofónico. ¡Ay! Bueno, nada, pues hagamos una pequeña digresión Darío. Filosófica para hacer como que no Darío. Pasa nada. ¡Venga! ¡El pescado! ¿Sabéis qué? ¡Qué Chávez... pescado! ¡Darío, sube el volumen de 5! Chávez ficha un héroe de la Revolución Cubana para acabar con los apagones eléctricos. Hasta ahí, que es las GAE viene. ¿Qué Revolución Oye, Cubana? Este se escucha más, no me fastidies, Alex. ¡Sube el mío! Pues... Gracias por devolver el micrófono en mi sección. Boletín informativo Onda Mayor. ¿Este se escucha? Siria acusa a Israel sí, de conducir a la región hacia una guerra global. Guerra global. Krugman también se ve a España como el mayor riesgo del héroe. Estamos asistiendo a una guerra global. Las autonomías y sus ayuntamientos. Bueno, a ver. Esto no nos va a llevar a ningún sitio. Tenemos. Coto a las entrevistas. Puedes divertirte más. Escúchala. La producción del programa cambiará. cada estamos año es todos peor. Los jueves aquí en Onda Mayor. Una hora de 6 a 7. En Canarias una inferior. Bueno, vale. Sí. asumiré que esta es mi nueva cabecera. ¿Quién está bueno, produciendo el programa? ¿Podéis venir a alguien a recibir a la, alguien puede venir a recibir a la entrevistada o se va a encontrar solo con José? Porque yo me voy ahora. Hola. Es la hora de mi café. Hola, entrevistada. Bueno. Hay que decir, me piro, que es la hora de mi café. Hay que decir que Ángel cada vez que ve una entrevistada se va al baño a masturbarse. Voy a buscar a Ángel. Oye, ¿dónde se va, Ale? Ángel. ¿Qué si están desagradables? Ángel se va. La masturbación es guay. Ángel, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué no se echan? Se lo toma en serio. Ay, mira, por ahí entra. Ya está aquí la nuestra invitada. CL. El CL. CL. Oímos sus pasos. Se está acercando al micro. Se da un aire Ángel la entrevista. Sus tacones. Sí, pero no es igual. Ah, estamos oyendo sus tacones. Enormes. ¿Qué tacones? Tacones, man. Son tacones de 20 centímetros, Marta, y plataforma de 15. ¿Te puedes poner eso, Marta? ¿Cómo se pone esto, por favor? Pues si me pongo eso me caigo. Bienvenida, estamos oyendo a Hola, soy Carmen Lomana. Tenemos a Carmen Lomana. Aunque tenga otra actriz porno. Te iba a preguntar. Catalana. Te iba a preguntar precisamente si eres actriz porno, porque con esa voz. ¿Qué? Gracias por venir. Que tenéis esto hecho una auténtica. Unos zorros. Chunga, de verdad, qué error. Bueno. No tenemos tanto dinero como tú. Cuando erute Alex, ya lo verás. Todo negro aquí. Carmen. Los cascos no tienen. Carmen, ¿dónde aprendió usted la palabra? ¿La palabra? No sé hablar, lo siento. La palabra fachunga, ¿puede remitirse a sus orígenes? Yo estudié en un colegio en París, en la Ciudad del Amor, y viene de la palabra francesa, fachung. Fachung. Carmen, usted que sabe tanto francés, ¿podría comentar la palabra orchestre? Orchestre. Bueno, es que no tienes ni idea de francés, chato. No tienes, pero ni idea, cuando te digo ni idea, es absolutamente ni idea. Se dice orchestre. Muchas gracias. Mi padre era músico del Orchestre Nacional de París. Por eso tenemos el nivel que tenemos. Alex, baja que no música. Es tanto como la gente se piensa. Y digo yo, ahora que... Le pongo una canción de fondo. Creo que va a ser ahora televisión. Pero por favor, yo me voy de aquí. Pero qué ataque es este. Oye, pero por bueno, favor. Pero bueno, un momento. ¿Tú crees que es normal esto aquí en público, en la radio, y de una señorita? Tengo una pregunta para usted. ¿Cómo se llama? Esto es lo último. Carmen Lomana. Esto es lo último. Ah, sí. Carmen, tengo... Me estás hablando en términos marxistas. Y eso sí que no te lo puedo permitir, ¿eh? Bueno, Carmen, ahora dice que... Prescindo de tu pregunta. Va a ser televisión, Carmen. Hombre, la televisión ya la inventó un señor hace muchos años. No creo yo que después de mi trayectoria me vaya a poner ahora a hacer televisión, es chato. ¿Y su trayectoria en qué consiste? ¿Ir de compras? Mira, me estás cansando, Reina, ¿eh? O sea, yo porque soy una persona muy educada, pero si no te daba... Bueno, en fin. Te daba un me callo Dior. Porque soy una señora. Bueno, haré una pregunta que no sea tan... Yo he hecho muchas cosas en la vida. Me he dedicado a inauguraciones. Ah... Y a obra social, por favor. ¿Y tiene usted dinero por...? En cultura. Entonces, oye, ¿por qué tiene usted dinero? ¿Por méritos? ¿Porque se ha casado con alguien rico? O... Yo tengo dinero por todo, por quien soy, porque con quien he vivido, porque con quien me he casado, por mi familia y todo. ¿Usted...? La clase se nace con ella, no se hace. Entonces usted, cuando nació, en vez de traer una barra de pan debajo del brazo, traía 1.000.000 de, bueno, pesetas. Es que es de mal gusto hablar de dinero. De bueno, pesetas. Y sobre todo en un sitio así como este. De las antiguas, pesetas. Tan glamuroso. De las antiguas. Efectivamente. Yo tengo una pregunta. ¿Usted caga o la mierda se le evapora por los poros de la piel? Es que me estás hablando en términos marxistas. Carmen, cambiando de tema. ¿Qué... Yo defeco. Ah, vale. Carmen, una... ¿Qué viste hoy? Bueno, pues mira... la blazer y la blouse. No, ¿qué has visto? Ah. No, ¿qué llevas puesto hoy? Mira, la blazer es va a juego con la falda. Uh-huh. Y es un conjunto de Adolfo Domínguez. Uh-huh. Y luego Adolfo Domínguez, algo humilde para usted, ¿no cree? Eso iba a decirle. Es que me he venido aquí a este hoy sitio. Hoy va de sport. Me he venido al sitio Fachunga este y he dicho... Hola, Shoshot, qué Fachunga. ¿Fachunga? Yo la soy Kelfashion. Y me he puesto las así adecuada, ¿no? Como cuando voy al gimnasio, así que... No, al gimnasio tampoco, hombre. No, Carmen, una pregunta. Pero bueno, la blazer y la falda juego son de Adolfo Domínguez. Sí, muy bonito. Y la blusa estampada, Darío, con motivos retro es de mi querida amiga Donatella. Desde aquí un beso. Y siguiendo con... Versace. Con, claro. Yo tengo una cuestión primordial para esta entrevista. Creo que es bastante profunda y todos nuestros oyentes se lo están preguntando. ¿Qué piensa usted del chándal? Ay, el chándal. Nosotros no usamos chándal. Como dijo una... ¿Quiénes somos nosotros? Pero por favor, es que yo me voy, ¿eh? Es que me voy. Me estáis haciendo sacar de mis casillas. De acuerdo. No, Carmen, Carmen, tranquila. Carmen, a ver, te voy a hacer una pregunta. Toma que un té, no toma es... un té. Por favor, es que... Toma un té, un poco aguado, a ver, pero... Yo hoy como con el rey y mañana con el presidente del gobierno. Una y pregunta... Aquí, con eructos y mierdas y no sé, por favor. Por eso habla como el rey ahora, ¿no? Es que no sé. A ver, una pregunta que intenté no ser ofensiva. Esta semana, ¿a qué lugares ha ido de compras? ¿A qué lugares del mundo? Pues mira, para empezar, Chata, un sitio que nunca tú podrías permitir tú. ¿Qué tal? Plebeya. Ya, la tiene cogida con Marta, ¿eh? Vosotros Marta. La muchedumbre. Pues he ido... Darío, creo que tú también estás pues dentro, mira, de ese... me he pasado... de ese mundo plebeyo. Aquello no, Carmen. Bueno, ¿es una entrevista a mí o es una charla, bueno, de amigos? Porque si es una charla de amigos, me voy. No. ¿Pero va a responder a las preguntas? Sí. ¿A qué lugar nunca podría ir? ¿A qué lugar...? Ay, por favor, ¿yo no podría ir a África? ¿Un país en...? No, ¿a qué lugar no podría ir yo? Ah, tú... Tú no podrías... Tú no podrías ir... Vamos, tú te ves... No te veo yo en una recepción de John Galeano. Nuestros oyentes la oyen, la ven. No te veo yo en un congreso de... Bueno, de nada. Usted no me ha respondido a la pregunta. Yo le he preguntado que a qué ciudades ha ido de compras esta última semana. Pero es que luego me has hecho otra pregunta, es que no te aclara. No, es que usted no me contesta. Bueno, a ver, lo más importante. ¿Cómo sois los pobres, eh? A ver. Es que siempre os estáis quejando. He ido, pues mira, he ido a París. ¿A París? He ido a París un par de días y luego he estado en Roma también. ¿Ha estado pariendo usted un par de días? He ido a París y luego... ¿Solo a París y a Roma? ¡Bah! Sí, esta semana sí, Chata, porque la semana que viene es la semana de la moda de New York. Ah, bueno. Bueno, pero... Carmen, lo más importante de todo. ¿Cuánto le han pagado a Alex por venir aquí? Porque yo no cobro ni un duro. Bueno, ¿cuánto le he pagado yo? No, ¿cuánto me han pagado a mí? No, ¿cuánto le ha pagado a Alex? Porque Alex es el director del programa, pero cenas de Navidad no hemos visto. ¿Y le ha pagado en especies? Y cestas de Navidad tampoco. ¿Le ha pagado con dinero en especies o en especias? En especias. Estamos en crisis, es la excusa que de siempre. Uy, ¿cómo que en crisis? Esto es obra social. Le estás hablando en términos marxistas. Tengo una pregunta, ¿usted va a limpiabotas diariamente? Pues hombre, diariamente no, Chata, porque no llevo botas diariamente. Pero es una pregunta más absurda. Pero usted habrá sufrido la crisis de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, hombre, la crisis la notamos. A la inversa. La crisis la notamos todos. En vez de comprarse dos polideportivos, ha comprado uno. No, se habrá comprado cuatro. No, no exageres, yo llevo un ritmo de vida muy tranquilo. Yo no... La gente se piensa que es que soy una rica... No. Llevo una vida como la que llevan los demás. Lo que pasa es que yo no nací para trabajar. Yo nací para disfrutar de la vida. Y otros nacieron para trabajar. O sea, usted tiene una concepción del mundo que es... hay mucha gente en el mundo que... Frugalista. Que le lame el culo a usted. Efectivamente. Y... Yo soy frugal en el deseo y en la vida y epicurea. Y ya que ha mencionado tanto a Carlos Marx, ¿qué opina usted del comunismo de Carlos Marx? Ay, Carlito. Bueno, por favor, es que... O sea, es que me estás tanto hablando... Tanto termino marxista, ¿sabe usted? ¿Qué es el marxismo? Pues claro que lo sé, pero es que no te lo voy a contar a ti aquí ahora. Bueno, Carmen. Por favor, la cultura general. Lo más importante, lo más importante. ¿Sí? ¿Me vas a invitar a tu casa a tomar café? Yo a ti me has caído bien, Rey. Yo te invito. ¿Y a Marta? Alex hace señales para que le decapitemos. ¿Y a Marta? O para que acabemos la entrevista, señora, no lo sé. A esta señorita no la invito nunca. Tengo o una si última. La tiro a los perros. Tengo una última cuestión de orden que personal. Que tiene pedigrí, Desde aquí invitamos a todo el mundo que esté escuchando el programa, que nos escucha por internet, que busquen en Google John Galeano. Y mientras... Que se masturbe. No, bueno, sí. Pero aparte que Carmen nos explique la estética de John Galeano. Bueno, es que John Galeano es una persona muy peculiar. Y el porqué de sus bigotillas. Yo no comparto esa imagen que se pone al exterior, ¿no? No la comparto. Pero bueno, lo respeto porque los artistas, los creativos suelen ser personas muy, pues muy bohemias, ¿no? Muy bohemias. Pero bueno, en fin, él es así, él lleva su pelo largo, así, de todas formas, su forma de vestir, en fin, a cada uno. Yo tengo que decir, por favor, que me tengo que ir ya corriendo, que he venido aquí para haceros un favor y me habéis tratado como... Por favor. Es que encima cuando estoy ya despidiéndome, esto es lo último. Bueno, que me voy, bueno, que tengo ahora el desfile de David Delfín. Bueno, Carmen. Ya. Cuidado si tapan a las modelos con algo, se pueden caer al público. Okay. Y cuidado, no se caigan los tacones. Bueno, cuando os pase por la cafetería, si es que pasa, llame a Ángel y dígale que baje. Oh, por favor. ¿Qué tal? Lo reconocerá, encima de recadera. Es bajito. Y encima de recadera. Es que de recadera, cigarrera y prostituta. Es bajito y hoy viene sin peinar. Bueno, acabamos. Adiós, bueno, muchas adiós. Gracias por venir y ya, bueno, no la vamos a invitar nunca más, pero bueno. Id con Dios. Que Ángel ya está aquí. Hola, Ángel. Ya estoy aquí, hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal la vida? Bien. ¿Has escuchado la entrevista con Romana? ¿Te has cruzado con esa mujer? Sí, me ha dicho hasta luego. ¿Y te ha dicho que bajases o has bajado porque...? Que me cruzo aquí la puerta ya. Yo quiero decir que, aunque ya Alex lo dijo, que la semana que viene vamos a tener en Coto las entrevistas. Bueno, lo dices tú, Alex. No, venga, dilo tú. Vamos a tener en Coto las entrevistas a un personaje, a una cantautora. Que quizá muchos de los que están a nuestro alrededor la conocen, otros está no. Está a nuestro alrededor. A nuestro alrededor, pero de nosotros cinco. Y los que no, claro, y los que no la conozcan, claro, alrededor de nosotros. Pero de todos nosotros. De todo nuestro conjunto universitario. Y quizás, pues los que no la conozcan la conocerán. Nos va a traer una sorpresa y va a ser la próxima semana de 6 a 7. ¿A qué estamos? Y no como hoy. Algo imprescindible para la radionovela. Y otra cosa. Aquí podemos y otra para cosa. La radionovela, que si alguien, por H o por B, que yo no digo nada, quiere venir a la hora idiota, pero ¿por a que le entrevisten. ¿Por dónde se va? ¿Por H? O por B. Porque puedes llegar por metro, pero por H. O por B, grande o chica. Pues que escriba un correo ahora idiota@hotmail.com. No le pagamos nada, pero viene y da igual, todos los caminos llevan a bueno, si viene la idiota. Bueno, si viene Estrella, le damos con Guito. Es Estrella la que da con Guito. Es decir, como nunca viene y los días que viene. Marta va a comer con Guito el próximo día. ¿Sí? ¿Por? ¿Los va a traer ella? Y Marta y Ángel. Y. ¿Ponemos el último capítulo de la radionovela o mejor lo dejamos y seguimos con las sesiones nuevas? No, hay una cuña en medio, pero bueno. Da igual. Ya la puso. Pero pon el capítulo, anda. Venga, vamos a poner el último capítulo porque... Es que no me apetece. Pero di, porque la semana pasada... Bueno, cámbialo al final. Como nos tuvimos que ir pronto, no pudimos emitirlo, así que... Aquí va para nuestros fieles escuchantes. Nos echaron. Escuchantes. Gente muy simpática. Son las 7:35, tenemos hasta las 8:15. Venga, vamos a hacer las nuevas sesiones y al final ya el capítulo. Ok, vale. Pues la última mierda. ¿Sí? ¿Qué canción quieres, José? Quiero una de pena. Pero bueno, ¿qué vale. tal? No, para ti no tengo canción. José, ¿qué canción quieres? Pero y bueno, encima te puso la de Arriba del Mar. ¿Debajo? Pero porque la de José varía cada día. La tuya es la de... No la tengo. Yo quiero decir una cosa. Kill yourself. Commit suicide. Bueno, no quiero vale, decir nada. Vale, ¿qué tal, ¿qué tal esta? Esta que está sonando, por favor. Esta. Oye, que no hemos dicho que hemos vuelto de... Penica y sí. All around me are familiar faces, worn out places. Qué bonito. La última mierda que cagó Poncio Pilatos. Y pone cara de estrella. Daily races going nowhere, going nowhere, going nowhere. Y Poncio Pilatos está estreñido, amigos. Oh, o sea que hoy no caga. Lo que podía faltar. Porque había que callarse, no entiendo. Y segunda cosa, qué canción más bonita así para esta sección. Se llama Math World. Es un poco tristona. La conozco, pero que para esta sección me ha sorprendido. Pero es que José hoy está triste. José, no estoy triste. No estoy triste. Sagitario. El bajito, ¿qué te pasa? Está triste. ¿Qué tendrá el bajito? Una cosa. Ahora sigue hablando a José. Pero, su boca pero es que me, es que ahora mirando aquí en la escaleta, escaleta man. Y Alex, es que no se lo ha leído. Dice presentación de las nuevas secciones y lo pone en el tercer lugar y la presentó. No, pero deja la escaleta, esto es locura. Libertad creativa. Locura. Así nos va, que así no, nos primero. Va. Loco, yo quiero ser locura. Que digo que lo presentó antes. Ah, que ya no hay mierda. Okay. Sí, estamos en la mierda ahora sí, mismo, José. Pero es que Poncio Pilato está estreñido. Tengo entonces una noticia muy importante, os la he venido aventurando durante estos últimos 10 segundos. Y es que Poncio está estreñido y no va a cagar durante un tiempo. Hasta aquí la mierda. Podemos remontarnos a la última mierda, ¿no? Porque se va a acabar. No. La sección acaba aquí. Pero surge en otra. Y así nos lo dices. El bromear se va a acabar. Un paso fulgurante, un reconocimiento social apabullante. Pero creo que es lo mejor para la sección porque hay que dejar las cosas altas. Claro, dejarlas en su... Y si no, que se lo digan a Nacho Vidal. Hay que oxigenar. Hay que oxigenar, ¿verdad? En efecto, hay que oxigenar. Con agua. Creará referente a otras mierdas. En efecto, creará un referente, un punto a seguir. Ha creado. Pero la vida continúa. Y por eso vamos a empezar nuevas secciones. Vamos a crear otra sección que parte de la última mierda de Poncio Pilato. Y la última mierda sería una especie de spin-up de Poncio Pilato que se va a llamar José. Las cosas de José. No. En efecto. No. Dice no, sí. Sí. En efecto, se llamará Las cosas de José porque ese será el leitmotiv de mi sección, mis cosas. Y hasta aquí mi sección de hoy. ¿Pero qué pasa? Pero no, yo os preguntaréis, que no, cállate, mírate la escaleta. Os preguntaréis, ¿y qué va a pasar no ahora? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué pasará ahora? Pues que la vida continúa. Y que nuevas secciones van a entrar en nuestro programa. No. Y me buscas una musiquita para mi nueva sección, por favor. Pues qué dolor. Pero es que yo que quería presentar ya a colación de lo que estaba diciendo José. No hay colación de nada. Sí, déjame presentarla rápidamente. Mira la escaleta. La miro, pero es que viene a colación de lo que estás diciendo tú. Viene a colación de que vamos y luego la lees. Ay, no la quiero mirar, déjame... Escaleta, punto. La próxima semana 13. Anunciaremos que Alex ya no es estará amarrado a una silla y ya nos apañaremos sin él. Pero es que una de las secciones nuevas tiene que ver mucho con la caída de la mierda. Alex, te vamos a matar cuando salgas. ¿Cuál? Aquí, ¿la mierda posmoderna? Algo nuevo. Gracias por decirlo, Marta. De nada. Me he dado cuenta de una cosa. Ahora, hablando así de este ambiente tan familiar... Y es que se nos ha olvidado poner dentro de la escaleta Operación Idiota. No. Y mi chiste. No. ¿Tenemos? Pues después del número 13. No. ¿Por qué comentan las escaletas en mitad del programa? Dice Darío, sí. Lo tenemos. Y me señala donde pone pobre idiota, último capítulo. No, bueno, la palabra idiota está ahí. Venga, pues vamos con Operación Idiota y luego presentamos las sesiones. Mad World. Oh. Venga. Ok. Un saludo a todos los que habéis seguido la última mierda de que cagó Poncio Pilatos durante estos 7 programas. Muchas gracias. Súbeme la música y digo la última mierda de Poncio Pilatos. Chayanne, por favor. Chayanne, súbeme pone. La música. Súbeme la música, por favor. La última mierda de Poncio Pilatos. La última mierda que cagó Poncio Pilatos. The last, the very, very last shit that Poncio Pilatos. Went to the toilet. Boletín informativo de Onda Mayor. El guerrismo reclama a Zapatero un gobierno de salvación con el PP. La dernière merde que Poncio Pilatos a defecué. Continuamos. Obama ya espera a Zapatero. Hoy es el día. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, participará en Washington en el tradicional desayuno nacional de oración, que cada año abre el curso político estadounidense. A ver, José, espérate un momento. Tenemos un pequeño problema, pero vamos a ir hablando de las nuevas secciones en lo que resolvemos este problema. Yo puedo hacer la mía mientras la solucionáis, ponerme una música y yo la voy haciendo. Vale, pues vamos a hacer la sección de la nueva sección. Las nuevas secciones de Ángel. La hora idiota. No, pero no pongas eso. Pero no me pongas esta canción. Ponme una canción más movida. Vale. Vamos con la nueva sección. Bueno, pues mientras me ponen... Tercer boletín informativo de Onda Mayor. Ya, José. Un informe de Caamaño sostenía en 2004 que las vaquerías no cabían en la costa. Esta sí es movida, ¿ves? No me ya puedo hacerla. Esto es uno mezclado con otra. Ahora empieza la musiquilla. ¡Qué de granja! Las... Analista de medio pelo. Bueno, mientras buscáis lo que tengáis que buscar, presento mi nueva sección que se llama Analista de medio pelo. Como bien ha dicho nuestra compañera en una cortante introducción cabecera. Alex, ¿qué quieres decirnos desde la cabina? Que no muevas el puñetero micro. Lo siento. Bueno, bien. No es cosa baladí que tengamos una sección de análisis de medios. ¿Por qué? Porque todos los programas de hoy en día que se precien y que quieran ser modernos y cachondos a la vez tienen una sección de analista de medios. Como bien hace Ángel Martín, yo, Ángel Coto, primera vez que desvelo mi identidad completa. No. Porque una vez he dicho el J. Ángel y otra vez Coto a las entrevistas. Así que sí. Ángel Coto. ¿Y quién más? Ángel no está más egocéntrico y continúa. Para competir contra Ángel Martín. ¿Puedo matizar algo? Venga, ¿Quién tiene una sección de análisis de media además de eso lo que hicisteis? Todos los programas que molan. Vale. O sea, ellos todos los y programas nosotros que molan y no existen. Análisis de medias. Vale, entonces para competir contra Ángel Martín como Ángel Coto voy a hacer una sección de análisis de medios. Pero como no tenemos recursos. Nadie te está escuchando, José está pintando, Alex da y igual, Darío están en el ordenador. Pero me escuchan mis seguidores. Como no tenemos recursos y esto no es la tele, pues vamos a hacer una cosa mucho más eficiente. Yo, efectivamente. ¿No es la tele? No. ¿Llevo desde el principio equivocado? La tele está al final del pasillo, lo siento. Ah, vale. Hasta luego. Estos son los baños. Grabamos desde aquí. Bien. Ay, mira que yo pensaba que era la tele. Bien. Bien. Tengo una tele detrás. Venga, bien. Ya. Analista de medio. Striptease. Vale. De medio pelo. Yo no les he engañado y efectivamente voy a analizar cada día un medio diferente. Para ello, comienzo mi trabajo de campo y me voy al exterior, al patio de Onda Mayor. Adiós. El medio es el mensaje. ¡Pero llévate el micrófono! ¡Se va corriendo! ¡Qué barbaridad! Pero... Se ha ido ya. Ahí se ha ido, ahora. ¿Y está volviendo? ¿Está volviendo? No, no está volviendo, está en la calle. A ver, Alex. Bueno, pero está volviendo a la calle. ¡Ángel! Ah, sí. Es que como hemos entrado a la calle de la radio, pues... Porque vamos a tener conexión inalámbrica, muchachos. A ver, Ángel, teníamos micrófono inalámbrico y no me lo habían dicho. ¿Qué hay ahí muy fuera? Bien, muy bonito. Bueno, ¿cómo está el medio hola hoy? Compañeros, estoy fuera y voy a analizar el medio, como os he dicho. ¿Huele, huele? Saborea. Ahora, toca. Saco la lengua, saco el dedo, paso el dedo por el aire. El viento. Me chupo el dedo. ¿No le notáis? Hago, ¿el viento de qué dirección y viene? Y lo hago. El sol me está deslumbrando. ¿Es de noche? Y sí, es medio de noche, pero el sol me está deslumbrando. ¿Os habéis dado ¿por cuenta? ¿Por qué? Porque somos posmodernos. ¿Os habéis dado cuenta de las nuevas tecnologías? Es que están en el jardín y parece que está aquí mismo. Impresionante. Sí. Sí, espectacular. Y ha llegado nada. Y hay una ligera humedad en el ambiente que indica que dentro de poco comenzará a lloviznar. Y este aquí, mi análisis del medio. El próximo día, análisis de otro medio. Devuelvo la conexión al estudio central de La Hora Idiota. Gracias. Un abrazo. ¡Vuelve pronto, Ángel! Este se mata por el pasillo. Ya llega, está llegando, yo creo que está para llegar. ¡Ahora! Ahí está. Mirad, por ahí viene hola, Ángel. Mira qué rápido. Hola, qué ajetreo me traigo con mis secciones. Sí, la verdad. Todo el día entrando y saliendo. ¿Ha tomado un café? Ay.

Ángel ha presentado su nueva sección, el pero la vamos a representar junto con las dos nuevas secciones de La Hora Idiota. Que no me dejaron decir antes, que por, no sé por qué no me dejaron, porque soy el director del programa. Porque siempre quieres hablar. Pon una Nunca música, hablo. Pon una música Ángel guapa. Ángel dice que eres muy cállate. Aburrido. Repite, oye tus todos los programas. Aburrido. El director dominado. Vale, esto es una cancioncilla. A ver, con qué nos sorprende. Pero que tarda en ponerse, así que hablen mientras. Pero y digo yo, ¿para qué queremos canción? Para... El cuarto boletín informativo de La Hora Idiota. Ahmadinejad ya abre la puerta al envío de uranio al extranjero. Ya. En el cole maricón, porque yo leía Mortadelo y Filemón. Por tus reyes el Quijote, por tu cumple Platón. Tus gafillas ajustadas a tu cara de melón. Todo el puto día en tu agujero a devorar, con tu musiquita celta y tu pipa pa' fumar. Las películas de cine en versión original, y fusiones orientales y verdura pa' cenar. Intelectual, cabrón. Cambiaste al Che Guevara por Mandela y la Embalesa, el pañuelo palestino por la pajarita inglesa, el dos caballos por la moto japonesa. Jugando al diccionario eres el amo de la mesa. Todos tus amigos de los editoriales, biólogos expertos, ingenieros industriales, amazonas para todos, salvaje a los animales, ballenas, focas, nutrias o orgullosos polares. Intelectual, cabrón de mierda. Bueno, pues esta canción abre una de las sesiones nuevas. ¿Cómo mola esta canción? Esta canción abre una de las sesiones nuevas de... Tenemos una llamada. Ahora tiene que ser. Un saludo, a ver. No tenemos saludo. No se oye. Sí. ¡Wow! Ahí se ha ido algo. ¿Quién es? Desde La Palma, y un saludo a todo el programa este de radio. Oh, yeah. Muchas gracias. ¡Tenemos una llamada! ¿Quién era? Si se puede saber. ¿Anónimo? Ah, vale. Me gusta ese nombre. Desde La Palma. Vale, ponle. Pues seguimos con la presentación de las secciones. ¿Quién era? ¿Quién era de mi teléfono? Yo he visto una foto de una señora mayor y ponía a Polonia. Era mi abuela, pero es era una, mi... Es una señal, quiere decir que el próximo viaje lo vamos a hacer a Varsovia. Sí, Paula. A ver, pero no es eso, ¿eh? Siempre te quedas sin hielo. Los sándwiches se te quedan duros. Intelectual. Nunca tenías que haber sido un puto. Intelectual. Vale, pues esta canción abre una de las secciones... Déjeme hablar. Una de las secciones nuevas que se va a llamar Mierda Postmoderna. ¿Qué algarabía? Que se extiende de la ya muerta, la última mierda de Poncio Pilato. En efecto, la última mierda de Poncio Pilato se va a dividir en dos mierdecitas. Pero era la última mierda que cagó Poncio Pilato. Bueno, sí, bueno, da igual. Pero era de él, ¿no? Ya está muerta, ¿qué más da? Defequemos sobre su cadáver. ¡Intelectual! Bueno, ya, venga. Bueno, vamos a explicar el proceso de vale, todo esto. Vale, venga. Primero, la última mierda ha muerto y de ahí han salido dos mierdas chiquiticas. Una va a ser mierda postmoderna. ¿Y la otra? La otra va a ser las cosas de José, ya lo anunciábamos las antes. Las cosas de José es muy vulgar, ¿no? Es como el cuarto de Leo. Vale. O el último, el verano de la bollita. Vale, pues vamos a presentar Mierda Postmoderna. El verano de la colita. Yo, no, yo como no sé qué voy a hacer en las cosas de José, presentemos vale. Una y la otra ya saldrá. Vale. El, uy, voy a poner otra vez la canción. Bueno, entonces es la mierda de Poncio. Igual. A mí no. Tin, Alex. Tin, tin. Vale, que sí. Una cosa. Mierda Postmoderna va a ser una sección freestyle. Un pastiche. De estilo libre. Sí, vaya. Un pastiche. O sea, para que lo entendáis, como una dice pestiche. El propio título, una mierda, como una catedral. Sí, un pastiche postmoderno. Es como una especie de basura trascendental. Ya. ¿Relevante? Ya, venga, ya las presentamos. Trascendental, es decir, la mierda de la sociedad, pero que es relevante para el futuro de la humanidad. Ay, madre, ahora quién salva el mundo. ¿Qué será el ¿Cómo se nota que habéis tenido mucho contacto con Estrella últimamente? Intelectual. O sea, habéis puesto muy profundo. Alex es así de por naturaleza. Mira, no es profundo, es que no me hables en términos marxistas, ¿eh? Ay. Si estuviera aquí Carmen. Carmencito. Vale, ¿y la cosa de José? ¿De qué cosas? De mis cosas. Ay, va a hablar de sus cosas. Pero sí, en efecto. ¿Quieres darse a la humanidad? Ya. Pero cosas íntimas. No, esto no es como el informativo de Telecinco que se habla de Belén Esteban, ¿eh? A aquí ver. No se habla de José. Por favor, dejadme explicarme. Ay, no se podía decir. Por favor. Bueno, las cosas de José, vamos a ver. Las cosas de José, aunque tengan el nombre de las cosas de José, no van a ser mis cosas, es precisamente todo eso. No sé qué he dicho. Bueno, pues venga, ya, ala. No. Intelectual. Como no sé qué voy a hacer. Explícate. Pero van a ser mis cosas, pero afectarán a todo el mundo. Y mi primer tema, redobles. Qué falta de medios. Va a ser. Qué rudimentarios somos. La virginidad de Darío. ¡Ah! Ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, o podemos hablar. Darío quiere cambiar de tema, como sea. Podemos hablar un poco, que nos queda poco tiempo, de nuestro viaje a Irlanda. Sí, hablemos de. Si lo iba a decir, lo dije antes, que no hemos nombrado nada. De las Balmers y de Rivena. Y de la calle del chino a 2 euros, que es lo más importante. Sí, Talbot Street. Talbot Me quedé Street. Sin ver esa A tienda. Ver, para todo aquel que vaya a Dublín, hay varias cosas que no se puede perder. Una es... No, es espera. Temple Bar. Fuimos a Dublín. Espera, esto se puede hacer de una forma mejor. Otra nueva sección. No. Guía de viajes para idiotas. El viaje idiota. Solo vamos a hablar pues de Dublín. Vamos a hacer de Dublín y de... Bueno Dublín, ya cuando ¿no? hagamos otro viaje dentro de otro tiempo. De un año, ya. Pues... Si vas a Dublín, ¿qué bueno, tienes que hacer? Y del Interrail... Punto número uno. El Breaking Dance. Punto número uno. Ir a Talbot Street. Buscar un sitio donde comer. Ir a Talbot Street. Rápido. Y buscar sí, sí, un chino que se llama... Bueno, no es un chino exactamente, es euro al cuadrado, la tienda de tus sueños. Euro 2. Pero encontrarás todo a 2 euros. Todo a 2 euros, porque 1 al cuadrado es 1. Sí, no, pero vamos a ver quién es matemático. Entonces, ¿por qué se llama 1 al cuadrado? Si 1 al cuadrado es 1. Se llama euro al cuadrado. Euro al cuadrado es doble euro. No, sigue siendo euro. Es euro por euro. Y euro por euro. Euro por euros. Pues euro al cuadrado. Bueno, se acabó. Segunda cosa que tienes que hacer. Nunca pensé ir que a tomarte una cerveza. Tomarte una cerveza Guinness. Una cerveza Guinness. Y la tercera cosa y para si comer. Y si te la tomas entera vienes y no lo cuentas. Y para comer la tercera cosa ir a comer codillo. Un plato codillo. Pero codillo verdadero. Que no es codillo. Te timen y no te pongan salchicha. Codillo. Quiero comer codillo. Pues yo tengo ganas de comer codillo, no es por nada. Y después me de comer con... codillo veréis. Y también deberían ir a ver el codillo da Vinci. Deberían ir a ver el codillo da Vinci y el cocodillo de Dandy. Y a Molly Malone ya que están. Molly Malone. Para ver las tetacas de Molly. Y el parque de los Gamos, pero antes de las 4 de la tarde que luego cierra y te quedas y como que nosotros. Y tienes que comer Phoenix fuera. Park. Fuera. No, Phoenix Park. No eran Gamos. Phoenix Park. Eran era Phoenix Park. Alex, son Gamos. Y cuidadín. Sí. Si vais a ver el parque, ¿cómo se llamaba? El parque Kingsing Park. El Kingsing Park. Kingsing Park. Porque si os está da, una porque dirección para no existe, simplemente. Claro, si está, depende qué guía, porque los mapas son una mierda. Buscaos, así los digo. Buscaos un plano como en la de el Poncio que, Pilato. En el que vengan todas las calles y no solo algunas. Porque es posible que no encontréis... Bueno, ¿nos empiezan a invadir? Nos echan otra vez. Los pero ahora lugares. Tienen razón del todo. Así que... Ahora sí. Nos pero que ir, ¿no? Son y 8, ¿no? Y cuarto, entonces... Nos tenemos que ir, ¿no? Todavía no, tenemos 10 minutitos. Pero tenemos todavía que grabar minutos. El programa, así sí, que... Sí, amigo. ¿Qué programa? Está grabando. Vale, despidámonos, venga. No, espérate, todavía falta una cosita, ¿no? No, tienes que poner la radionovela, no. Igual dan en 10 minutos no da tiempo. Está colgada en la web. Para todo aquel que quiera escucharla, está en... www.blogspot.com. Vale, está en www.horaidiota.blogspot.com. Y otra cosa, radio novela capítulo 7. Por H o por B. Si por H o por B. O por J. Alguien los quiere tener en un CD. Pues horaidiota@gmail.com. Y que se van a la FNAC. En un CD. Porque lo venden. Si alguien nos quiere, no sé qué, en un CD. Ah, que manden un correo para recibirlo en CD. Sí. A la FNAC. Ah, muy bien. Sin gastos de envío. 5 euros. Todos los programas. ¿Qué? Sin gastos de envío. Sí. Alex, venga. No digas eso que la gente se asusta. Vale, nos vamos despidiendo. Y mandadnos emails, por favor. Ya ha dicho Darío, mandadnos emails. Ya saben lo que tienen que hacer. Sí, emails con preguntas, dudas, cuestiones, secciones que quieran ampliar, siempre gente que quiera venir. Y la siempre... semana que viene tendremos dolor otra vez. Así siempre que, por favor, lo decimos cualquier inquietud... y nadie nos escribe. ¿Por qué seguimos insistiendo? Sí, nos escriben. Bueno, sí, pero quiero decir, los que nos escriben ya saben que pueden Hay que agradecer la respuesta masiva de felicitaciones navideñas que tuvimos para el último programa. De Felipe González. Sí, es verdad. Tuvimos felicitaciones navideñas que las tuvimos que colgar en un otro blog. Felipe González. Y que no pudimos decir aquí todas porque nos fue una cantidad ingente de felicitaciones. Y porque nos echaron antes de tiempo. Sí. También. Terminamos el primer programa de la segunda temporada de La Hora Idiota. No sé cuál sería de, en general. Tengo una pregunta. No el 9. Tienes tiempo. ¿Cómo sabemos cuándo se termina la segunda temporada? Antes era por Navidades, ¿y ahora qué? Semana Santa. ¿Verano, a lo mejor? En Semana Santa. No, porque entonces la primera sería de 8 programas y la segunda de 24. Da igual. Te jode. Da igual. Bueno, o sea, me da igual. Si todo es ¿qué regular más aquí? Me da si nadie me va a escuchar. Si quiero acabar... Si venga, esto, vámonos, que hasta Semana Santa. Si esto no deja de ser un Ale, programa busca, onanista. La canción, en cabina, canción junto con Alex, tenemos un simpático está y alegre jovenzuelo. En el ordenador allí. De gafas que quiere empezar su programa. En el ordenador de allí está la canción. No. Busca ya. No, da igual. Alex, que terminamos. Digo una cosa. El próximo día Alex ya no estará entre nosotros, o por lo menos en la técnica. Contra. ¡No! Hasta la próxima. Pon la cena. ¿Tenemos la cena? Sí, pero se lo llegó diciendo desde... ¡Idiota se es! Antes de que entrase... Ya me estoy siendo abuelo. Alex, saca eso, Alex. Que esto es Jingle Bells. Terminamos con esto. Pero que busques la cena. Alex, te voy a matar. Las navidades se han acabado. Alex. Tienes que pasar página. Sé que es difícil, pero... Asúmelo, ya no estás de vacaciones. Voy a ir otra vez a la técnica. A ver, el técnico ayudante, por favor. Darío. El próximo día, el cadáver de Alex estará sobre la mesa de la radio. Es una mierda posmoderna. Para más información. Admítelo. Oye, ¿y en qué va a consistir la mierda posmoderna? Que no, que esto es el rock. ¿No tenemos la cena? No tenemos la cena. ¿La cantamos? No hay cena esta noche. No hay cena que valga. Nos despedimos. Que venga, vale, el rock me sirve, vale. Empiezan las cosas en onda mayor. De los idiotas. ¿Cómo que empiezan las cosas? ¿Será que siguen? Horaidiota@. Empieza la segunda temporada de todo, digo. www.horaidiota.blogspot.com. Bueno, el próximo jueves a las 6. A las 6. A las 6 de verdad. Este ya a las 6 de aquí o de. A las 6 o de seis, Canarias. Dios quiere. No especificamos. Y por favor, escuchadnos todos. Puesto que la inasistencia será castigada vilmente para aquellos que en no www.ondamayor.com. Y recordad que vámonos ya, vámonos ya. Se está poniendo nervioso el pobre. Con